Hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 170, edición casera. Hoy venimos con la sana intención de meter toda la caña posible a la radio con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Un servidor, quien les habla, el que les va a acompañar durante una horita de radio rockera aproximadamente, Tomás Orama. Saludos muy fuertes a todos los que nos siguen. Si nos sigues, por ejemplo, a través de un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, si nos escuchan por los podcasts digitales que movemos por internet, si nos siguen pues por Instagram, que también estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo arrejuntadito. También saludos si nos escuchas desde la web de Radio Metalera Online, 24 horas en castellano, a Saltomata Radio Rock. Ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que en la península le suman una horita más. ¿Y cómo seguir a Saltomata Radio Rock? Pues muy fácil, dos maneras. La primera, pinchando la web www.saltomataradiorock.com, y la segunda es descargándose la app. También saludos a los que nos siguen desde Generación Rock Radio. Saludos, vamos, con un fuerte orgullo de formar parte de esta nueva radio digital que ha nacido en Canarias. ¿Cómo poder seguirnos por Generación Rock Radio? Pues muy fácil. Primero tienen que bajarse la app Listen to My Radio. Una vez que se bajan y descargan la app, pues en el buscador teclean G-Rock Radio. Y bueno, pues le dan me gusta y ahí está. Y en G-Rock Radio pues salimos los viernes de 7 a 8 de la tarde, hora canaria. En el programa de hoy pues vamos a intentar meter mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y vamos a abrir fuego con una banda de Lanzarote, los Blacken, una portentosa banda, los Blacken, y sobre todo también portentosa isla. Vaya escena que existe en Lanzarote, que no para de parir bandas y más bandas y todas de un nivelazo brutal. Pues los Blacken, ahí está José Mostro, que es batería y vocalista. Siempre se me hace muy difícil eso de pensar de tocar la batería y cantar a la vez, acompañado por Pepe a la guitarra, Colacho al bajo y Sandora a la guitarra, desde el año 92 dando caña. ¿Qué hacen los Blacken? Pues una mezcla entre death metal, hardcore y thrash. Así que abrimos fuego con los Blacken, y su tema Transición. manera potente de empezar el programa. Vamos, vaya trayazo el transición de los Blacken. Y vamos ahora, continuamos en este inicio de programa con una banda, Los 43 Grados, que es una banda rockera madrileña. Y que bueno, que en su día nos hizo llegar su música a través del mail del programa. Bueno, ¿qué hacen ellos? Pues es una banda de hard rock blues muy interesante, la verdad. Y lo dicho, nos mandaron sus temas y una breve bio al siguiente correo, que es mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. A finales del año 2019 y tras largos años de grabación y mezcla, se lanzan por fin su disco Años Perdidos, y del que vamos a poner en la edición de hoy un tema que lleva por título Pecados y Secretos. Cuando éramos chiquillos, jugamos a ignorarlo, pero este demonio crece. Chocamos nuestras copas, afilamos los cuchillos. El mundo es peligroso fuera de nuestras pecados y secretos tirados en el tren. Así no va mal, así no va bien. Tomas mi mano y eliges no volver. Así no va mal, así no va bien. Después de este daño ya no queda nadie que vaya a seguir esperando por mí. Es una autopista en ninguna parte, acciones que van bordeando el desastre. Hay puentes, hay cruces, hay raya continua sin fin. Pecados y secretos tirados. Y acaban de sonar Los 43 Grados con su tema Pecados y Secretos. Nosotros, bueno, pues arrancamos con Blacken, como acaban de sonar 43 Grados. Y en este triunvirato de inicio del programa, la tercera banda en sonar van a ser los Heiken. Una banda metalera muy interesante que nos llega desde Perú, los Heiken. Los integrantes de la banda son Wilmer Paredes, cantante. A la guitarra está Aquiles Solar y a los teclados Víctor Rojas. Recordamos que estamos también en Asaltomata Radio Rock a través de su aplicación o de la web, que es www.asaltomataradiorock.com, y que en Asaltomata, la web online 24 horas de rock y metal en castellano, nosotros salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que la península es una horita más, así que vamos con Heiken y su tema Espíritu Guerrero. Hola a toda esa gente de Mi Rollo es el Rock, soy Néstor de Perro Suelto. Yo José de Perro Suelto también. Y queremos mandar un saludo a la gente del programa, en especial a Tomás Orama. Agradecerles que tengan un programa como este y que den caña y que luchen por la causa. Mucho rock. Saludos. ¿Qué pasa, gente? Aquí Guayota, batería de Muer y cantante de Deja Bow, las bandas de metal canario. Un saludo para los oyentes de Generación Rock Radio. ¡Vamos ahí! continuamos en el continente, en Sudamérica, desde Perú, donde venían los Haikens, nos vamos ahora a Santiago de Chile, a Chile, con una banda que son los Melomaniac, una banda que desarrolla un estilo que ellos mismos han denominado Stern Rock, y que, bueno, andan promocionando un último trabajo, de trabajo por título El Adversario. Así que vamos a subir el volumen, darle caña a conocer esta banda chilena, una portentosa banda chilena formada por Claudio Melo, Guillermo Ananias y Fernando Fortés. Así que vamos a darle caña a los Melomania con su tema Presión Social. No me vengan con su igualdad ni su falta identidad. Todos van juntos a opinar. Yo no quiero irte más. Presión social. Presión social. Fulminante el que acaba de sonar, el Presión Social de de la banda chilena Melomania. Regresamos a España y vamos ahora con una banda, con un auténtico discazo que nos ha llegado a la radio de la mano de Duque Producciones, como siempre haciendo un trabajo descomunal, el disco de los Herejía, que traen bajo el brazo nuevo trabajo que han titulado La Quinta Herejía. El trabajo de esta banda de heavy metal de Cantabria pues consta de 10 temas grabados, mezclados y masterizados por el mago de los controles, el Master Danny G. Tremendo trabajo que han facturado Quique alias Rizos a la voz, Borjas y Rubén a la guitarra y Antonio Turu al bajo. Y ya completando la formación de estos Herejía, Johnny a la batería. Así que vamos a dar caña porque es un tema muy guapo y una banda muy guapa que vale muchísimo la pena y seguro que ustedes también la van a disfrutar, los Herejía con su tema Libre. Es la hora de pagar, no tendrás otra oportunidad. Siempre he confiado en ti, pero ahora he visto la verdad y tu nombre de olvidar. Un fantasma sin identidad, en la noche me perdí. Y sin aliento nos han dejado los herejías con su tema libre, el que acaba de sonar. Lo mismo lo van a conseguir, lo van a lograr la siguiente banda, que va ahora dentro de poquito a tronar en la radio, que son los Amenti, otra banda también de Duque Producciones, al igual que los herejías, y que nos han hecho llegar también su último trabajo a la radio, un discazo que lleva por título Fuerza Vital. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado, ni nada más ni nada menos, por alguien que a ustedes seguro que les suena, el gran Alberto Rionda de los Avalanche. Vamos a subir el volumen y disfrutar de esta banda que se estrena en nuestro programa, Los Amenti, con su tema Renacer. Y vamos ahora, deslizándonos ya hacia la recta final del programa, vamos ahora con una banda de Teruel, que lleva por nombre F, banda compuesta por Borja, por Chema, por Fabián, por Gus y por Rubén, Banda que también se estrenan en nuestro programa y que tienen nuevo disco titulado Ni Realidad Ni Quimera. Además, disco editado por Rock Estatal Record. Forman parte, además, la banda, los jefes del proyecto de Asaltomata Radio Rock, de bandas asociadas, donde se trata de unir y poner en positivo la sinergia de las bandas y de las radios incluidas en la plataforma, esta gran plataforma web online 24 horas en castellano de rock y metal, en castellano, que es Asaltomata Radio Rock. Así que vamos con los jefes y su tema, Tu Sinsentido, Mi Sinrazón. Pues vaya pedazo de banda se acaba de estrenar en nuestro programa, Los Jefes. La verdad es que una banda muy, muy, pero que muy a tener en cuenta. Seguimos avanzando en Mi Rollo es el Rock, en la edición número 170, en esta edición casera, que nos hemos inventado en plan puncarra con la filosofía de háztelo tú mismo, hasta que podamos recobrar la normalidad perdida del día a día en la radio. Después de los jefes, pues vamos a continuar con otra banda española, otra banda, grandísima banda, por cierto, como son Los Nocturnia. Los Nocturnia, fue un auténtico placer el poder haber tenido en nuestros micrófonos al batería de Los Nocturnia, José Roldán, que nos dejó en su día pues una entrevista más que cojonuda. A José pues le preguntamos mogollote de cosas, entre otras cosas, como no podía ser de otra manera, le preguntamos por su último disco. Disco no, discazo. Un discazo que lleva por título La Tempestad, que lo tiene todo para por fin poder auparle a la primera línea del metal de este país. Es de esas bandas que uno dice, joder, deberían estar más arriba en cuanto a popularidad y en cuanto a... Y no encuentras una explicación plausible para poder decir por qué no están más arriba. Pues este es el caso de los Nocturnia. En el día de hoy vamos a pinchar el tema Ahora que no estás. Toda una power balada que de seguro estarán descargando, habrán descargado en los conciertos que hicieron junto con Saratoga a través de todo el país. Bueno, todo el tema giras está parada por el puñetero COVID-19, pero bueno, como todo lo que empieza tiene su fin y viceversa, más pronto que tarde acabaremos con toda esta movida y se volverá a recobrar esa llamada nueva normalidad. Y seguramente en esa nueva normalidad, poquito a poco, pues los Nocturnia podrán, como todas las bandas, descargar sus temas. Así que vamos con Nocturnia y esta power metal balada que es Ahora que no estás. Una foto en la pared, un retrato en blanco y negro, un recuerdo que se fue y que no volverá. Ya no sabes quién es quién, todo me parece lejos y el dolor que hay en mi piel nunca se apagará. Y cada estación se vuelve un hogar, esperando que algún día quieras regresar. Y me hago mayor en mi tempestad. Correr sin saber a dónde ir, evitando los espejos, maldiciendo cada vez que te creo encontrar. Y las horas sin dormir, caminando en un desierto donde nunca se descansa ni te puedo olvidar. Y cada estación se vuelve un hogar, esperando que algún día quieras regresar. Y me hago mayor en mi tempestad. Capaz de poder respirar y todo aquello que se fue calcinado por el fuego lo enterré como un secreto en el fondo del mar. Y no hay estación, no existe un hogar, la esperanza tiene un precio que no puedo pagar. Y me hago mayor en mi tempestad. Tremendo el temazo que se han marcado los Nocturnia y que acabamos de disfrutar. Una auténtica pasada de tema. Vamos que nos vamos, seguimos en Mis Rollos el Rock, edición 170. Vamos ahora con otra banda española, Los Extremoduro. Yo, minoría absoluta. Ese era el título del octavo álbum de estudio de la banda de rock española Los Extremoduro, producida por Iñaki Ujo Antón y publicada por Dro en el año 2002. ¿Qué estabas haciendo tú en el año 2002? ¿Lo recuerdas? Bueno, en fin, en este disco, para mí, en mi opinión personal, su mejor álbum, teniendo en cuenta muchísimos aspectos, pero vamos, para mí su mejor álbum, este Yo Minoría Absoluta, se encuentra pues un tema que se ha convertido por derecho propio en uno de los mejores de toda su carrera, de la banda del Roberto Iniesta, que es el que va a sonar a continuación, el Stand By, y que bueno, como hemos dicho, dentro de poco vamos a poder disfrutar todo. Ahora que el Robe pues está con su carrera en solitario y que los extremos están aletargados, esperando a que el genio extremeño los vuelva a resucitar y mover la maquinaria maravillosa que son los Extremoduro. Bueno, pues esa maquinaria hizo el de arrancar, se programó una gira de despedida. Bueno, ahí nos dejamos a todos, pues la verdad es que bastante en shock. Y bueno, también por el tema este del COVID-19, esa gira de despedida, pues todas esas fechas se han tenido que aplazar. Así que estaremos a la escucha, buscando información para ver cuándo se puede retomar esa gira de despedida de Extremoduro. Y que lo mejor, como siempre, lo mejor es escuchar la música, que la música hable. Así que vamos a darle caña a Extremoduro con su tema Stand By. Siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Quiero fundirme en tu fuego, como si fuese de cera. absolutamente gloriosos, absolutamente bestiales, legendarios, los Extremoduros. Sin duda alguna, una de las bandas más grandes de rock en castellano que ha existido a lo largo de toda la historia. Bueno, vamos a encarar ya la recta final del programa, nuestro momento particular, momento 3, 2 o 1, 3 bandas, 3 canciones, para acabar esta edición número 170 de Mi Rollo es el Rock, además edición casera. Edición estilo confinamiento, dástelo tú mismo, al más estilo punkarra. Bueno, y vamos ahora con esas tres bandas que cantan en inglés. Y por ejemplo, vamos a empezar con Hollywood Undead. Desde California, desde Los Ángeles, California, nos llega esta portentosa banda que mezcla de forma más que primorosa lo que es el hip hop, el rock y el metal. Hollywood Undead han vendido más de 3 millones de discos en Estados Unidos y más de 4 millones de discos en el mundo. Y además anuncian gira por toda Europa. Y bueno, como todos sabemos, a ver, ¿cuándo podrá ser? Porque esa gira anunciada, con todo esto del COVID, pues ha quedado un poco ahí en el aire. Así que bueno, estaremos al tanto, estaremos un poquito ahí ahí investigando noticias a ver cuándo puede ser esta gira. Así que sin más, vamos con los Hollywood Undead y su tema Time Bomb. Watching all your vanity, you become a memory of someone else's legacy. You're fucking trendsetter, social pressure, the enemy. Someone else's life is becoming your identity. I walk the line one step at a time. All these motherfuckers trying to keep me in line. This pressure I can't take anymore, and I'll break. You crumble in my wake, better listen what I say. There's gotta be a way, something's gotta change. Something's gotta change. Now I swear the people say, I'm hearing evil things. On bloody knees I pray. My demons, they got angel wings. It's retribution now. The revolution sound. Your execution bound. And it's time to burn it down. Can you say I think it's coming? Getting close, but I keep on running. Try to make me feel like nothing. Now my hands turn in the sun. I feel it deep inside. These demons will not die. I tried to run and hide, but now it's time to say goodbye. There's gotta be a way. Something's gotta change. Something's gotta change. Now I swear I'm blind, looking for the light I can never find. I just wanna live before I die, over and over. Vaya, vaya, pero qué crujientes que han sonado estos Hollywood Undead, metal moderno. Ya saben que aquí el ADN de este programa pues se caracteriza por eso, pues porque hay cabida para todos los géneros del rock y del metal, porque nos gusta hacer virajes sonoros brutales, porque tenemos un apoyo, vamos, sin fisura a lo que es el rock canario, y porque también nos gusta apoyar a todas las bandas emergentes, y también no dejamos atrás los clásicos, cómo no, los clásicos. Y una banda clásica, sin duda alguna, son los Mr. Big, que van a ser lo siguiente en sonar en nuestra edición, en nuestro programa Mi Rollo es el Rock. Mr. Big, el tema que va a sonar ahora de los Mr. Big, bueno, realmente no es de ellos, el Wild War, un tema que fue compuesto y popularizado además por Cat Stevens. Y muchos años después, pues lo pillaron ahí los Mr. Big por banda y tuvieron la idea genial de hacer una versión, y a la postre pues se ha convertido en una de las versiones más celebradas de la historia del rock. Yo no sé si muchas veces les ha sucedido el que han escuchado una versión, han interiorizado tanto que era de esa banda, que nunca han llegado a decir, joder, pues si era una versión, ¿no? O sea, realmente no era de ellos. Y cuando escuchas la original dices, joder, pero es que la versión mejora a la original. Pues precisamente esto es lo que sucede con el Wild War, versión Mr. Big. Mr. Big, ¿qué decir de los Mr. Big? Pues que es una super banda, además brutales, compuesta por musicazos de un nivel técnico absolutamente estratosférico, descomunal, como es el caso de gente de peña del nivelazo del Billy Sheehan o del Paul Gilbert, pero que a su vez tienen la capacidad de crear temas que transmiten mucho, que transmiten feeling, sentimientos, calidad, raudales, y que eso la verdad es que no siempre pasa con bandas de instrumentistas supersónicos, que muchas veces no consiguen plasmar, digamos, que las canciones, el feeling, haciendo temas pletóricos, llenos de sentimientos, llenos de, por muy buenos que sean técnicamente, pues los Mr. Big, sí que tienen esa capacidad. Y luego está la maravillosa y cálida voz de Eric Martin, que siempre es una auténtica delicia, una auténtica delicatessen el poder disfrutar de la voz del gran Eric. Así que sin más, versión, temazo, Mr. Big con su Wild World. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Tremendo, tremendo sin duda los Mr. Big. Y bueno, como saben, todo lo que empieza tiene un final, no va a ser menos. Este programa, Mi Rollo Es el Rock, edición número 170, edición casera. Y bueno, muchas veces nos comemos el coco en decir, bueno, pues qué tema elegimos para chapar el programa, y intentas que sea un tema brutal, mil historias, y para dar el colofón mágico como debe de ser a un buen programa de Radio Rock. Y hoy pues he mirado, he buscado, y después de mucho tiempo pensando, he decidido, me ha parecido brutal que echar el cierre con los Megadeth y con un tema, el Back in the Day. Es uno, pues, es mi tema, por cierto, mi tema favorito del disco del Colorado, del Mustaine, de aquel disco, el The System Has Failed. Un disco, pues, por cierto, absolutamente atípico en la historia de los Megadeth, ya que tenía que haber salido en principio toda aquella movida como un disco en solitario de Dave Mustaine, pero que bueno, que al final tuvieron que por estas cositas de las discográficas y tal, al final pues tuvo que salir con el nombre de Megadeth. Así que, y otra cosa que a mí siempre me ha llamado brutalmente la atención, por eso cuando alguien se cae, siempre hay que estar ahí para saber que podemos volver arriba, que podemos renacer. ¿Quién se lo iba a decir al señor Mustaine cuando se apeó de Metallica, o me habían dicho, lo apearon de la máquina Metallica, y él veía como los Metallica, esa que era su banda, se convertían en la banda más grande de la historia del rock y del metal? Pues bueno, pues si Mustaine se pudo reponer del trauma absoluto, pues eso, de haber sido expulsado de Metallica y ver como los Metallica todo lo que tocaban lo convertían en oro y se convertían en la banda, pues lo que había comentado antes, la banda más grande de la historia del metal. Él no se achantó, el Colorado no se achantó y creó los Megadeth, una banda impresionante que ha logrado llegar a cotas de éxito absolutamente alucinante y con una legión de fans, bueno. Y si pudo, pues, lograr reponerse de todo aquello, sabemos que podrá reponerse, como parece que lo está logrando, de sus problemas de salud y seguir adelante con su carrera, con la grandiosa banda Los Megadeth, con la cual pues hemos elegido para cerrar este programa y también rendir pleitesía al Colorado Mustaine. Así que cerramos la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock con Megadeth y su Back in the Day. Drop it to LA. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera y apoyo sin fisura a nuestro querido Acero Canario. Como siempre, recordarles que este programa se llama Mi Rollo es el Rock. Que un servidor que les ha acompañado durante esta horita de Radio Metalera aproximadamente se llama Tomás Orama. Y nada, solo desearles hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.